alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades. Especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Dos chicos que se conocen en un transatlántico se enamoran, el barco esquiva un par de icebergs y al final llegan a Nueva York y se casan. En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación. Como tener un Ford Kuga 2.0 TDCi 140 caballos por 225 euros al mes. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Comienza en Bautista Muebles y Decoración la campaña Bonodecor. Descuentos muy especiales en gran variedad de artículos. Ven y aprovecha esta oportunidad con el Bonodecor en Muebles Bautista. Date prisa. Campaña válida solo hasta el 30 de junio. Sabemos que somos tu tienda. Bautista Muebles y Decoración. Polígono Santa Cruz, Llodio. En Carpintería de Aluminio y PVC, Odil, somos fabricantes. Pídenos presupuesto sin compromiso llamando al 945-283349. Carpintería Odil, fábrica en Zubibarri 3, exposición en Jesús Guridi 5, Vitoria. Ya está aquí la nueva quincena de descuentos con nuestra tarjeta. Del 1 al 15 de junio, súbete a la ola del descuento con tu tarjeta de comercio de Álava. Busca el distintivo de la campaña en los establecimientos participantes de Llodio, Amurrio y Archiniega y consigue descuentos directos del 5% y 10% en los 102 establecimientos asociados de Apil, Apinca y AM. Más información en laudiocomercial.com y apinca.com. Si aún no tienes la TCA, no esperes más y solicítala ya. Está llena de ventajas. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal, Eguerdión? Tenemos 16 grados, de momento el sol está escondido, pero parece que la noticia pues va a ser que se va a abrir el cielo y que vamos a ver el sol. Eso parece que va a ser la noticia, aunque hoy ha sido tristemente eclipsada por lo que han escuchado que ha ocurrido en Bilbao. Desgraciadamente, la violencia de nuevo a los titulares. Nosotros vamos a los temas locales, temas de nuestra comarca, aunque también, si tenemos tiempo, vamos a desplazarnos fuera, porque los fabricantes de asfalto están preocupados por la escasa inversión en las redes de carreteras del Estado. Vamos a hablar con un representante de los empresarios que están preocupados por esta cuestión, la poca inversión que hay en el arreglo de las carreteras. Antes hablamos de temas locales, como de una reunión que hay importante esta tarde aquí en Llodio. Pero vamos a molestar un poco a Claudio Pérez, gerente de Apil, porque hoy hay una reunión importante donde se va, o se espera por lo menos que se frague también, pues un compromiso, si es posible, para, creo que, establecer sinergias, o algo así se decía, entre empresas y comercio. Bueno, y además de esto, pues comienza la campaña de la TCA nuevamente. Dentro de muy poquitos días también tenemos la fiesta de la cerveza, aunque eso ya llega al fin de semana, aunque parece que queda un poco lejos, aprovechando que por fin parece ser que esta tarde se va a abrir el cielo, que eso sí que es una noticia. Vamos, habrá que ponerle unos grandes titulares, supongo que la prensa o los telediarios o el Teleberri le abrirán un gran espacio. ¿Qué tal, Claudio? Egunon. Pues sí, a ver si sale el sol y se queda por mucho tiempo, sí, ¿no? La verdad. Estamos todos con muchísimas ganas de verle otra vez. Sí. Oye, me parece muy interesante, aunque es una idea ahí que se tiene que fraguar y no se pueden dar detalles porque se tienen que fraguar y establecerse esos compromisos entre comercios y empresas, pero me ha parecido muy interesante esta idea de compromiso por compromiso. es un proyecto en el que venimos, bueno, la idea la tenemos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues bueno, digamos que el año pasado ya trabajamos con ella, también con la propia Federación de Comercio, conseguimos pues ayudas desde Euskomer, etcétera, y bueno, pues se está haciendo una experiencia piloto en el Valle de Ayala con ese tema de sinergias, pues bueno, para tratar de ver cómo comercio e industria pueden colaborar de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos varias líneas de trabajo abiertas y bueno, hoy, como decías, tenemos una reunión en este caso con los comerciantes, ¿no? Del audio, desde la asociación desde APIL con los comerciantes del audio, en Amurrio también se hará otra reunión. Y bueno, pues para ver un poquito, explicarles el proyecto y ver un poco cuál es el apoyo también de comercio y de la empresa local al final, ¿no? En este sentido y luego pues aprovechar estos compromisos para unirlo con la gran industria, que estamos hablando también con ellos y con alguna entidad financiera, pues para que este proyecto tome forma con una herramienta que puede ser una tarjeta, ¿no? Uh-huh. Sí, de lo que se trata es de, bueno, que el, digamos, la tesorería de la comarca se quede en la comarca a ser posible. La idea es decir, que sí, apostar por lo local. Sí, exacto. Bueno, pues con la que está cayendo más que nunca, bueno, ya como te digo, es un proyecto de hace muchísimo tiempo, pero bueno, ahora digamos que la situación, pues bueno, que hay que apostar por el local, ¿no? Nosotros lo tenemos clarísimo, pues nos está empujando más a acelerar este proyecto, digamos, de sinergias comercio-industria. Sí, es un tema en el que, pues bueno, tratar de que lo que se genera en la comarca se quede aquí, ¿no? Bueno, aprovechar, pues que tenemos grandes empresas, pues bueno, tenemos multinacionales ubicadas aquí, pues bueno, que a través de estas empresas, la colaboración con los propios empleados, ¿no? Hay gente de la comarca, pero también hay gente de fuera, pues que no, por lo menos darles un motivo para que compren en la comarca, ¿no? En ese sentido, bueno, pues no sé, a través de la industria, pues que parte de, puede ser, de ese salario, ese sueldo que puedan recibir los trabajadores, pues pueda repercutir en que una parte de ese sueldo pues bueno, se pueda gastar en la comarca. Y bueno, por eso estamos dándole forma y queremos ver las posibles herramientas que se pueden utilizar. Y como te he dicho, hablando con todos un poquito, ¿no? Pues con empresas, con sindicatos, con los propios comerciantes, con alguna entidad financiera. Y bueno, pues ahí a ver si sale. Yo creo que un proyecto que tiene pintas de ser muy interesante, ¿no? Uh-huh. Perfecto, pues nada, 3:00 p.m. en los locales de APIL, es el que tiene la cita, los comerciantes del audio, para establecer, pues bueno, pues ese posible acuerdo. Si se establece, será, yo creo que muy interesante unir sinergias entre empresas y comercio. Y bueno, pues ya habrá más detalles en el futuro. Bueno, recordar ahora mismo que ha comenzado de nuevo la campaña de la tarjeta de comercio con descuentos, también el bono Decor con descuentos del 20% también en la compra. En fin, que parece que desde las instituciones también se mueven un poco las cosas y bueno, pues la tarjeta de comercio que funciona bien, pues de nuevo vuelve a ofrecer posibilidades, ¿no? Sí, bueno, es, al final es nuestra herramienta, es nuestra tarjeta, es nuestro medio de pago, el medio de pago del comercio urbano de Álava en este caso, y bueno, pues nos permite, bueno, es una herramienta también, ¿no? Que nos permite generar descuentos, ofertas, promociones, pues no sé, es una tarjeta, como siempre venimos diciendo, gratuita para todo el que la quiera solicitar. No tiene por qué domiciliarla en su entidad habitual, sino la puede domiciliar, la puede domiciliar en su entidad habitual en este caso, aunque la tarjeta sea de la Caja Rural de Navarra. Y bueno, pues lo tiene todo, pues para que sea una tarjeta de descuento, de promociones, como te he dicho. Y bueno, llevamos muchos años trabajando con ella, vemos su evolución y bueno, pues tanto el número de tarjetas como el número de comercios, pues la verdad es que se va incrementando. Y bueno, pues no solamente esto, ¿no? Sino también hay descuentos en gasolineras y bueno, una serie de ventajas más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como te digo, funciona, solemos hacer siempre en la primera quincena de junio, ya venimos haciendo de forma habitual y bueno, pues este año repetimos. Y bueno, pues animar a todo el mundo a que bueno, pues hagamos que nunca con estos descuentos, pues compre en este caso el audio, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya hablaremos, a ver si el jueves tenemos la oportunidad de hablar para recordar que comienza la ruta de la cerveza, que llega la Unifest y que aprovechando que se va a abrir el cielo, como hemos dicho al principio. A ver si aguanta. Pues tiempo, eso es. Pues bueno, con el tema del bono Decor que hemos comentado también, sí. Bueno, pues simplemente informarnos, es una campaña que se ha trabajado desde el gremio del sector del mueble, pues bueno, porque pues también necesita dar un impulso a sus ventas, y bueno, con el apoyo en este caso de la Federación de Comercio de Álava, y bueno, pues está en funcionamiento, y animar a todo el mundo también, que si quiere hacer, pues bueno, quiere cambiar su habitación o bueno, mejorar la decoración de su casa, pues bueno, que es una oportunidad, ¿no? Con estos bonos que de 5 euros los pueden adquirir en la Caja Rural de Navarra o en la propia Asociación de Comerciantes aquí en Apil, y bueno, tendrían ese 20% de descuento en los productos que ofertan, y bueno, sí sería para compras de más de 300 euros. No está nada mal que, claro, por 5... Bueno, por la asociación, eso es por 5 euros, luego tienen un 20% que se van a ahorrar muchísimo. ¿No? 5 euros se ahorran el 20%, pues está muy bien. Bueno, y nada, y ahora preparando pues todo para la fiesta de la cerveza y toda esa historia que cada año reúne a tanta gente, ¿no? Sí, bueno, el sábado ya comenzó lo que es la quincena de la cerveza con la ruta, bueno, pues ya... Voy a estar en los bares con los carteles, con su cerveza especial, ¿no? La oferta de esa cerveza especial, pues bueno, para que la gente que decida hacer la ruta, pues la pueda realizar, y bueno, pues participar en el sorteo del viaje a Múnich, ¿no? Que bueno, yo creo que es también un tema majo, a la gente le encanta, a la gente cervecera, bueno, y ya son 7 parejas, ¿no? Las que han ido a Múnich, y bueno, pues algo ya que ha calado en las cuadrillas, en la gente joven sobre todo, y bueno, pues uh-huh. A todo el mundo a que se dé una vuelta, ¿no? Bueno, pues este año será la... Como digo yo, tenemos de todas, ¿no? De las rubias, tostadas, negras... Pues este año también en la propia carpa se van a poder degustar cervezas artesanales, esto ya en la Unifest, y bueno, pues... Y sin alcohol también. Sí, por supuesto, luego uh-huh. sin alcohol, que luego nos tachan un poco, uh-huh. ¿no? Pero bueno, aquí hay cervezas de todos los gustos, con alcohol, sin alcohol, y bueno, siempre con un consumo moderado que nosotros trasladamos también desde la asociación. Al final, estamos hablando de una ruta que son 15 días... o 16 días y son tomarse pues para el que participe en la ruta, en este caso cervezas, que es una cerveza al día, vamos, que yo creo que es saludable, un ¿no? consumo moderado. Muy bien, pues nada, te dejamos para que sigas ahí trabajando y preparando toda esta historia y la Unifest, que voy, y a ver quién se lleva el octavo viaje a Múnich, ¿eh? Eso es, bueno, pues sí, lo que decíamos, ¿no? Y animar, ¿no? Que este fin de semana, pues que todo el mundo se acerque a la carpa, es una fiesta, ya hablaremos si queréis sí, con más detalles. Ya te llamaremos, pero bueno, sí. Que es una fiesta de la propia hostelería, va a haber 23, no sé, pues hosteleros, ¿no? Que conocemos todos del pueblo, ahí trabajando en la carpa, duro, pues para también... Bueno, tratar este año hemos hecho un esfuerzo para que venga gente de fuera y, bueno, hemos hecho una promoción potente y, bueno, y yo creo que va a gustar el formato. Vamos a también degustar productos locales, pues la salchicha, la morcilla del audio, que tiene mucha fama. Y, bueno, pues también vamos a contar con grupos locales, con alguna fanfarria, con Certi Lucindrins, que es un grupo local. También toca Memoria de Pez, bueno, el programa completo también para los críos, ¿no? Con parques infantiles, etcétera, y bueno, ya hablaremos más en más detalle. Vale, perfecto, eso será el fin de semana, que estamos a lunes. Muy bien. Pues venga, a trabajar. Venga, sí, hasta luego. Eskerrik asko. Agur. Bueno, vamos hasta Orduña. Y como saben, en Orduña pues tienen un problema gordo, financiero, en fin, la Diputación pues da una respuesta que no satisface plenamente al gobierno municipal. De hecho, este pasado fin de semana han dado una rueda de prensa en la capital vizcaína, en juntas generales, y allí se han hablado de todo este asunto, ¿no? Y además se ha dejado abierta la puerta también, que no sé si al finalmente se hará o no se hará, de hacer una consulta a la ciudadanía, porque ya saben que se hablaba también no sé si era una propuesta de la Diputación concretamente, de vender el edificio de la aduana, que actualmente ocupa pues el balneario y el hotel. Claro, es un patrimonio de la ciudad, y en un momento ahora de que la venta de este tipo de edificios, pues supongo que, bueno, digo supongo, está a la baja. Carlos Arranz es el alcalde de Orduña, que nos atiende esta mañana de lunes. ¿Qué tal, Carlos? Pues ahí, bien. Bueno, pues eso, que cabe esa posibilidad, ¿no?, de consultar a la ciudadanía sobre si están de acuerdo o no con la venta de este edificio. Sí, yo, bueno, antes de entrar al asunto de la consulta popular, si me lo permite, si el tiempo lo permite, me gustaría hacer una pequeña contextualización de las cosas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, esto es una... Este problema se ve, el problema económico se ve desde el principio de la legislatura. Nosotros a finales del año pasado ya planteamos un plan económico financiero donde aparte de unas medidas claras de ajuste sobre el gasto, sería la necesidad de eliminar la mitad de la deuda municipal para estabilizar el sector público orduñés. En aquel momento hicimos una propuesta que era la posible venta de acciones de una sociedad pública orduñesa, Orduñaderra, es una medida que ya se tomó en el 2008 en esa dirección. En este caso la Diputación la ha dado una negativa rotunda, calificando de irrealista esa medida y invalidando el plan económico-financiero que nosotros planteamos. Meses después la Diputación plantea una serie de medidas en forma de norma y decretos forales, y públicamente es la Diputación la que dice que estas medidas son las necesarias y es la solución que estaba esperando el pueblo de Orduña para dar solución a sus problemas. Hicimos una evaluación de estas medidas y ya en cuantía, este decreto foral, como mucho, podríamos acceder a 250.000 euros. Lo calificamos de insuficiente y además no era una ayuda que nos dan de forma nominal, sino que íbamos en régimen de concurrencia, de competitividad, y teníamos que competir con otros ayuntamientos, para lo que era necesario elaborar un plan de ajuste. Y en ese plan de ajuste es también públicamente donde dice la Diputación que para aportar realismo a ese plan era necesario incluir o contemplar la venta del edificio de la aduana. O sea, con esto quiere decir que la propuesta de la venta la hace la propia Diputación, o sea, al Ayuntamiento de Orduña. Pues nosotros lo que decimos es, nosotros nos vamos a acoger a este plan, entendemos que ese, aunque sea insuficiente, si ese dinero es para eliminar deuda, no tenemos que decir que no, pero si tenemos que contemplar la venta de la aduana en un plan de ajuste o en un plan de viabilidad, hay unas premisas, unos requisitos que a nuestro entender se deben cumplir. Uno es el que está contemplado, así se lo hemos transmitido el pasado viernes, es una valoración del propio edificio y una valoración justa. Y cuando decimos justa, nos referimos a la Ley de Patrimonio Público. Y la Ley de Patrimonio Público dice que tiene una valoración, una vez en objetiva, del bien. Hemos hecho un informe técnico que está firmado por el arquitecto municipal, que dice que el valor de ese edificio con el solar es de 7,9 millones de euros. Ese es el valor que planteamos como un valor de partida que podemos defender como justo. Segundo, decimos que para que eso sea real en ese plan es necesario por parte de la Diputación un compromiso a través de un convenio en el cual adelantaría el dinero suficiente para eliminar la mitad de la deuda municipal a cargo de la futura venta del edificio de la aduana, por lo que no es un dinero a fondo perdido. Decimos que adelante ese dinero y cuando se venda el edificio nosotros devolvemos ese dinero. Y segundo, que para que todo esto sea legítimo es imprescindible una consulta popular que avale todo el proceso de la firma y de los compromisos que acoja el Ayuntamiento y la Diputación en ese convenio. Y si no es así, no tiene legitimidad todo este proceso, porque entendemos que el valor de la aduana, aparte de monetario, es un valor patrimonial, es un valor histórico y entendemos que también no solo para el pueblo de Orduña, sino para todo Vizcaya. Pues queda claro, parece, bueno, la argumentación parece convincente, hace falta que convenza a la propia Diputación, que será quien tenga que dar el siguiente paso, me imagino, ¿no? Después de expresar ustedes la opinión del Ayuntamiento en este sentido, ¿no? Eso es, entonces, ahora la pelota está en el estado de la Diputación es la que tiene la palabra. Si se implica de esta forma en solucionar el problema de Orduña a través de un convenio, o si no, lo que nos encontramos actualmente es una situación de incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En esta situación nos encontramos desde el 1 de enero del 2013. Y esta misma ley que obliga a las diputaciones a instar a su cumplimiento, también en el caso de que un ayuntamiento no lo cumpla, le insta a la Diputación a tomar medidas coercitivas en contra de este ayuntamiento. Por la cual, si no se busca una solución a la eliminación de la deuda, las únicas medidas que quedan es la del recorte de servicios públicos. Y nosotros ya hemos dicho públicamente que vamos a defender un sector público que garantice los servicios básicos. Y si eso conlleva incumplir una ley, la vamos a incumplir, porque nuestro compromiso es con la ciudadanía de Orduña. Bueno, pues... Pues ese es el asunto, ya ven la cruda realidad que en estos momentos pues atraviesa el Ayuntamiento de Orduña. Situación que de momento, pues bueno, vamos a ver cuál es la respuesta de la Diputación, si hay respuesta, que me imagino, o esperemos que la haya en un breve plazo, porque tampoco se puede ir dilatando más en el tiempo esta cuestión, ¿no? No, la situación, aparte de lo que diga una ley, si cubrimos una estabilidad o no, es que el problema es real en el Ayuntamiento de Orduña. Si no se busca una solución, tenemos problemas para hacer frente a nuestras obligaciones con el resto de los proveedores, o sea, que no llegamos a pagar el día a día. Y eso es una situación que se ha ido salvando, pero que es insostenible en el tiempo, o sea, que es de urgencia una respuesta y un posicionamiento de la Diputación. Sí, sí, esto es como se suele decir, mal que no se cura, sigue a más, o va a más, y no, en fin. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver, antes del referéndum ya vemos que se tiene que pronunciar la Diputación. En todo caso, si el pronunciamiento de la Diputación es favorable a las tesis de ustedes, es cuando ya consulta, bueno, hablamos de consulta, sí, nosotros, a la ciudadanía. Nosotros no planteamos un referéndum vacío de contenido sobre una posibilidad efímera o sobre una conjetura. O sea, tiene que haber algo encima de la mesa y algo por lo que merezca la pena hacer este esfuerzo de hacer un referéndum. Si estarías a favor de la venta de la aduana de una forma pues hipotética, pues no creemos que sea algo que merezca o que justifique un referéndum popular. Sí, tiene que haber algo más, y en este momento la que tiene que poner ese algo más es la Diputación. Queda claro. Carlos Arranz, alcalde de Orduña, vamos a ver si hay suerte, pronto hay solución. Observamos que hay ya un paso por parte de la Diputación Foral de Vizcaya para que este asunto se solucione y sigan funcionando con toda normalidad. Es que ricasco. Soy. Enmarcaciones Arecha, especialistas en enmarcación con precios sin competencia. En espejos a medida, ahora oferta espejo tipo vertical de entrada desde 50 euros. Enmarcación y manualidades Arecha. Además disponemos de los materiales para tus manualidades. Fabricamos pequeño mueble a medida, también pintura y lacado o restauración en muebles. Arecha, 94406-4300, Zumalacárregui 22, Laudio. Teléfono 94406-4300. ¿Quieres un Citroën C4? Ajá. ¿Y lo quieres con el plan PYME Citroën incluido? Ajá. Da, da, da. Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PYME y llévate un Citroën C4 VTI 120 Tonic por 12.400 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble, todo para su hogar, muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar y este mes, especial colchones. 50% de descuento en colchones viscolástica, en todas las medidas. Hiper del Mueble, estamos en el Polígono Arza. Teléfono 94672-8533. Llodio, Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Doce del mediodía, 29 minutos, tiempo para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que lo utilicen cuando necesiten poner un pequeño anuncio de compra-venta, alquiler, oferta o demanda de empleo. El 946720499 es el teléfono de Radio Ayala. Se necesitan aprendices de cocina para Ayala. Se necesitan aprendices de cocina para un restaurante de Ayala. Entregar currículum en Radio Ayala aquí en el buzón o enviarlo a través de Radio Ayala, radioayala@gmail.com. Se vende habitación rústica de madera de haya, compuesta por armario, cama de 1,5, mesilla, escritorio y estanterías, en el 630-64-40-77. Se necesita peluquera para fines de semana. Llamar a partir de las 7 al 635-73-6552. Se ofrece chica con estudios de magisterio y con experiencia como educadora y monitora para el cuidado de niños y niñas. 699-52-29-41. Se alquila habitación en Llodio. Interesados, llamar de 8 a 9 de la tarde al 94-402-5507. Se vende leña económica en el 647-56-0404. Se ofrece chico para trabajar en bar, cafetería o restaurante. 663-34-67-45. Se vende mesa de estudio con dos cajones y cajonera en el 616-02-38-81. Muy económica. Se vende alfombra completamente nueva y económica, de 1,20 por 1,80, 616-02-38-81. Se traspasa a bar en Basauri por no poderlo atender, año y medio de apertura, por lo que está a estrenar. Buenas condiciones, 646-88-47-92. Y una chica de Llodio busca trabajo o ayuda muy urgente. Tiene tres hijos y ningún ingreso económico. Pide ayuda urgentemente. Pueden llamar aquí al teléfono de Radio Ayala al 946720499 o al de la persona afectada, 666-01-6988, que busca trabajo o ayuda de forma urgente porque tiene tres hijos y ningún ingreso económico y pide ayuda urgentemente. Si alguien puede ayudarla, nos puede llamar aquí a la emisora 946720499. El pasado fin de semana se celebró pleno de la cuadrilla de Ayala, se aprobaron los presupuestos con un incremento importante debido al asunto de la transferencia de basuras que se lleva a Ardelegui y parece que se han incrementado las cuotas y se ha subido considerablemente. El presupuesto se aprobó en esta sesión celebrada en el Ayuntamiento de Llodio y los grupos pequeños, los grupos minoritarios presentaron un escrito en el que daban a entender que no estaban de acuerdo con la gestión o cierta gestión de por lo menos de la cuadrilla de Ayala. Bueno, y precisamente fue a Yara Batus, Iraida Sáenz de la Fuente, quien leyó ese escrito, que fue muy breve, pero que pues hablaba de la, en fin, no sé si preocupación de los grupos minoritarios por cómo estaba funcionando la cuadrilla, o por lo menos algunos aspectos, ¿no? Iraida, egunon. Exactamente, ¿cuál es la razón por la que presentaste ese escrito? Bueno, en realidad el escrito lo presentamos pues porque en la última comisión de medio ambiente de la cuadrilla se nos había dado como hecho que se había formado una comisión de seguimiento de toda la cuestión de la basura en la cuadrilla, formada única y exclusivamente pues por los alcaldes. Y todo ello ya venía de la comisión previa que habíamos tenido en febrero, en la cual los grupos minoritarios, y la mayoría de ellos, por no decir todos, como luego quedó patente, pues estábamos en desacuerdo en que esa comisión fuese formada única y exclusivamente por alcaldes, ¿no? Pues bueno, sin más, quisimos hacer ver nuestro descontento también en el pleno, puesto que solo hay dos plenos al año, pues entendimos que este era el pleno en el que debíamos hacerlo. Es decir, que no es que os gustaría que se tomen las decisiones por consenso, sino que ya hay establecidos unas normas que a vuestro entender se tienen que cumplir, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros entendemos que puede que al final la composición de esa comisión de seguimiento siga siendo la misma, pero que se tome en el órgano que corresponde, o sea, que esté dictaminado cuando menos por la Comisión de Medio Ambiente, que es la competente para ello. ¿Ya se han tomado decisiones o todavía no? Eso es algo que está en ciernes, ¿no? No, en principio entendemos que después del escrito que presentamos, además, Bildu también apoyó la idea de que debía ser la comisión quien decidiese quiénes iban a conformar esa comisión de seguimiento, con lo cual entendemos que en la siguiente comisión de medio ambiente pues se tomarán las decisiones pertinentes acerca de quién debe componer dicha comisión. Uh-huh. Bueno, pues asuntos de la cuadrilla de Ayala, que esto se trató en el pleno que se celebró en Llodio este pasado fin de semana. Iraida, pues muy amable por atendernos. No hay de qué. Muchas gracias. Eskerrik asko, agur. Venga, zuri, agur. Bueno, y vamos a pedir la opinión de Montse Canibe, portavoz de los populares, en este caso, que también estaba presente en el pleno de la cuadrilla sobre esta cuestión. Ya dijo que se tomaban decisiones y que luego se preguntaba. Bueno, más o menos, en fin, con otras palabras. Montse, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues eso, ¿cuál es la opinión del Partido Popular al respecto de esa situación en la cuadrilla? Bueno, pues es una situación que denunciamos hoy en el pleno y también en la comisión anterior, porque se han creado una comisión de alcaldes, digamos, que son los que deciden respecto a todo el tema de basuras, que entendemos que tenemos que estar todos los grupos políticos, y que se recuadraría mucho más participativa de lo que es en este momento, pero bueno, con poco resultado, al menos hasta el momento, ¿no? El otro día en el pleno ya quedó el manifiesto que había pues cinco grupos políticos que no estábamos de acuerdo, que somos los minoritarios, y hay que hacer más cosas para la participación, y no todo el mundo lleva en su programa la participación ciudadana y luego se nos ignora a los grupos políticos que somos representantes de esos vecinos y no entendemos muy bien por qué, ¿no? Aparte de todo esto, habíamos quedado en la cuadrilla que íbamos a estudiar ese foro de trabajo, cómo iba a estar compuesto, y sin decirnos nada a nadie, pues lo que han decidido entre ellos es juntarse, solo los alcaldes, y deciden, y una vez que han decidido, pues se nos lleva los asuntos a las comisiones, pero bueno, pues para informarnos una vez que han decidido las cosas. Sí. Hay que empezar a hacer las cosas bien, que decidamos entre todos. Y yo creo que eso es la participación, la democracia, y por eso tenemos todos que trabajar, ¿no? Aparte que todos estamos encantados de trabajar, todos los grupos, y lo que no pueden hacernos es gustarnos ese derecho que tenemos. El tema de las basuras, que es muy muy importante, como el tema del agua, y bueno, donde ustedes quieren también que les den no solamente voz, sino también voto. Hombre, por supuesto, nosotros tenemos la representación que tenemos. Cada grupo minoritario, pues unos tienen dos, otros tienen tres, otros tienen uno, pero tenemos voto como todos los demás, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen, creo que son 11 cada uno, ¿no? Bildu y el PNV, pero es una obvia para que nosotros también queremos participar y queremos decidir. Tenemos la fuerza que tenemos, pero y además queremos estar informados, ¿no? De un tema tan importante como es el tema de las basuras en Ayala, que representa el 60% del presupuesto de toda la cuadrilla de Ayala. Estamos hablando de que son 1,000,000 y pico de euros de gastos de basura, con importantes novedades que vamos a tener estos años, ¿no? Por el tema de traspasar la basura de una estación de transferencias a otra, con el coste que se supone, mirar posible ubicación que nos salga más barato. Tenemos el tema de aunar precios para toda la cuadrilla, tenemos el tema de cómo se va a gestionar la basura neumática en Llodio, si lo va a llevar la cuadrilla, si no, el tema de los operadores de Artziniega, en fin. Hay unos asuntos muy importantes que a nosotros nos está gustando ese debate y nos está informando como entendemos que debería de ser, ¿no? Uh-huh. ¿Cuadrilla es hacer comarca? ¿Se hace toda la comarca que es posible o se puede hacer un poco más o algo más desde la cuadrilla para que, no sé, unir, pues, bueno, quizás gastos, compartir gastos, evitar duplicidades? No sé si se puede hacer más. Hombre, yo creo que se puede hacer mucho más, ¿no? La cuadrilla es verdad que es una institución que yo creo que es muy mejorable. Tenemos que abrirnos y ser bastante más solidarios en algunos sentidos. En otros servicios que se pueden llevar desde la cuadrilla, no sé, los, por ejemplo, pues leía en prensa, ¿no?, que me sorprendió, pues por ejemplo el Ayuntamiento de Laudio, que ha organizado los cursos de campamento para jóvenes con ayuntamientos como Arrigorriaga, Arrankudiaga, Miravalles y Orozco, creo, ¿no? Cuando ese asunto se podría haber debatido en la cuadrilla y sé que organizar campamentos compartidos, pues yo creo que hubiera sido mucho más lógico organizarlo desde la cuadrilla que con otros ayuntamientos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues pero como ese ejemplo hay muchos otros y yo creo que tenemos que tener más el sentimiento de cuadrilla, de ser una y trabajar todos en el mismo sentido que creo que hasta ahora pues no se está haciendo. Uh-huh. Montse Caribe, gracias por atendernos. Muchas gracias. Adiós. Y quien también habló, por supuesto, es Omia y su portavoz, Nerea González García, que también en la cuadrilla, pues como grupo pequeñito, pues también habla. Nerea, ¿qué tal? Egunon, de Nari. Egunon. Bueno, y la opinión era, pues precisamente, bueno, pues como la del resto, ¿no? De ahí ese escrito conjunto, ¿no?, que presentaron todos. Sí, lo escribimos realmente entre Ayara Batus y Omia. Pero sí que nuestro objetivo a la hora de escribirlo era que todos los grupos pequeñitos, porque a mí me gusta llamarlos minoritarios, pequeñitos, nos pudiéramos juntar todos y presentarla en su conjunto. Y por eso también se la presentamos a ellos. Y desde el principio, algunos casi sin leerla, casi siquiera, ya estaban apoyándola. Creo que es positivo que nos hayamos juntado y ha salido bien. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, que son minoría, entonces la mayoría siempre, bueno, pues suma más que la minoría, por lógica. Y sí, bueno, pero bueno, hay que pensar que sumados somos 7, es decir, 7 de 29, vale, por supuesto somos minoría, pero creo que juntos somos una voz importante para que el resto de las dos fuerzas políticas mayoritarias nos puedan obviar, por decirlo de alguna forma. Si hubiéramos hablado solo Omnia y Ayara Batus, seríamos 2 de 29 y quizás sí que nos hubiéramos quedado mucho más pequeñitas, pero ahí nos hemos unido con Dubai, PP, PSE y nosotros ya a 5 fuerzas políticas. Es mucho más difícil decirles que no, y la voz que unidas todas juntas podemos hacer mucha fuerza. Uh-huh. Bueno, quieren que se les tenga en cuenta y que está, a ustedes les parece muy bien que los alcaldes se reúnan, pero los alcaldes como tal decían que no están en la cuadrilla. Están como personas que representan, pero no como alcaldes. Claro, porque los alcaldes realmente en la cuadrilla solo son junteros, son una persona más, es decir, son como yo, exactamente igual que yo, como la representante de Omnia, son exactamente igual cada uno de los alcaldes. Sí que entiendo, y es positivo para la comarca, que ellos se puedan reunir y tomen decisiones. Me parece positivo, ¿eh? Y yo pues les animo a que sigan realizando reuniones, ellos, pues, para sus asuntos. Pero entiendo que para hablar de temas de cuadrilla, los competentes son los miembros de la cuadrilla, los junteros. Y en este caso, en temas de ese tipo, el foro para debatir es la Comisión de Medio Ambiente. Es lo que entendemos nosotros. Sí que creemos que si hay que debatir y hay que crear un foro que sea más dinámico, habrá que hablar sobre la composición y funciones de ese órgano, pero no por motus propio de los alcaldes crear uno. Sí que nos han dicho que igual la documentación que se nos envió no era todo lo específica que debiera, bueno, pero en esa documentación específica se hablaba de que los alcaldes habían creado un órgano. Uh-huh. Ese órgano no es de validez, es decir, por mucho que digan que solamente es consultivo, pues ese órgano, según nuestra opinión, no existe, porque no se ha fraguado en ninguna ni en el Pleno, ni en la Junta de Gobierno, ni en ninguna de las comisiones de cuadrilla. Entonces no puede hablar sobre temas de cuadrilla, porque creemos que aunque ellos entre sí pueden hablar de temas, las competencias y sobre todo de lo que se está hablando, que es la definición del servicio de basuras, es competencia de la cuadrilla. Bueno, pues Nerea González García, portavoz de Omia, en este caso en la cuadrilla de Ayala, pues a pasar buen lunes. Vale, es que ricasco, Es que ricasco, agur. Egunon. Egunon, Arceli. Bueno, la cuadrilla y la, los grupos que firmaron, el Partido Socialista también entre ellos, este documento, en el que quedó pues un poquito en evidencia pues eso, la que no estaban de acuerdo de cómo están funcionando por lo menos algunos aspectos de la cuadrilla, ¿no? Pues sí, evidentemente la cuadrilla ha dejado de ser cuadrilla y todos tenemos que ser conscientes que esto, pues bueno, yo lo dije en el pleno, que la cuadrilla no es la cuadrilla de Lasa ni la cuadrilla de Sarasúa, la cuadrilla es la cuadrilla de Ayala, donde se sirve para mancomunar servicios y, por supuesto, para que podamos participar todos los grupos y aportando, porque los servicios públicos son públicos, los pagamos los ciudadanos, y yo entiendo que somos entre todos los que tenemos que organizar la mejor gestión pública de esos servicios. Y no que algunos, en calidad de que se creen poderosos o se creen en algún momento Dios, pues quieran hacer las cosas a su manera, y eso no es, porque ahí estamos todos y todos pagamos los recibos. Y claro, nosotros entendemos que los debates se tienen que hacer en la cuadrilla con todos los grupos que estamos allí representados, que de una manera u otra tenemos capacidad de decidir. Y entonces es lo que nosotros hemos querido decir. Y nos hemos unido efectivamente al Partido Popular, a las tres plataformas ciudadanas, para decir que cuando se hable de residuos, cuando se hable de recogida de basuras, no es necesario crear ningún órgano fuera de la cuadrilla donde estén solo los alcaldes y el presidente de la cuadrilla. No. Tenemos la Comisión de Medio Ambiente, tenemos la Comisión de Medio Ambiente en la cuadrilla para hablar de ello, y tenemos las comisiones de medio ambiente en los ayuntamientos. Y desde luego yo como la audioarra que soy, no voy a permitir que esta cuadrilla de alcaldes y presidentes, todo hombres, por cierto, parece ser que una vez más asistimos a que ellos quieren, pues organizarse en un órgano particular para decidir sobre las basuras, igual mañana sobre el agua, y por ahí no vamos a pasar, porque yo tengo conocimientos, tengo formación y tengo la posibilidad de estar en una institución para poder llevar allí la defensa de los servicios públicos de los ciudadanos, que somos todos, y que, por cierto, yo siempre digo, los pagamos a escote. Y como los pagamos nosotros, no vamos a dejar que cuatro arbitren ciertas cuestiones a su manera. Por lo menos que se nos oiga nuestras reivindicaciones. Y desde luego que las cuestiones que haya que decidir se deciden en los plenos de la cuadrilla o de los ayuntamientos, pero no en un órgano que quieran constituir los alcaldes y el presidente de la cuadrilla. Y voy a decir una cosa, que no se olvide nadie, que los ayuntamientos no gobiernan en mayoría absoluta, quitando Oquendo, el resto de los ayuntamientos no gobiernan en mayoría absoluta, por lo tanto, que no quieran imponernos su mayoría al resto, porque por lo menos en el ayuntamiento de Llodio hay una parte muy importante de votos que no pertenecen ni al PNV ni a Bildu, pertenecen a otras opciones que unidas cambian el sentido de las propuestas, y por lo tanto la pluralidad es buena, porque está demostrándose que las mayorías absolutas desde luego solo sirven para traer más pobreza, más exclusión, menos trabajo y mucho más impuestos. Estamos pagando más de todo y todo lo estamos sujetando a los ciudadanos. Por lo tanto, desde los ayuntamientos y desde la cuadrilla también se puede decir que no al monopolio del poder que quieren imponer algunos, y eso desde luego yo como ciudadana, como mujer y como socialista no lo voy a permitir. Bueno, pues asunto este de la cuadrilla, que hemos querido también conocer la opinión, que ya lo expresó desde luego en el pleno la portavoz socialista, en este caso en la cuadrilla de Ayala, Charo Sarasúa. Gracias, Charo, es que recasco. Nada, Suria Celi. Y después del éxito del primer taller coral que organizó Arteón hace unas semanas, van a desarrollar uno nuevo, un taller coral, y en este caso dirigido a niños y niñas, a niñas y niños que quieran pasar un buen rato cantando y jugando además. Será la mañana del 29 de junio. Le han llamado Juegos Corales Infantiles. Y bueno, pues ahí se van a, además de cantar, se van a divertir mucho. Mañana hablaremos con Félix Primo de Arteón, ya que hoy por razones de agenda no ha podido ser, pero mañana sí hablaremos con él de esta iniciativa, que pretende divertir a los más pequeños cantando y además haciendo otras actividades. Un taller que se enmarca dentro de las actividades de promoción del coro infantil que van a poner en marcha después del verano, con un nuevo curso y cuya directora será Ariadna Martínez, soprano profesional de Llodio, con gran experiencia didáctica con

Echeguren, empresa de servicios globales de instalaciones eléctricas situada en la comarca de Ayala, con más de 20 años en el sector, capacitados y concienciados en promover y servir adecuadamente a las necesidades de seguridad eléctrica y eficiencia energética. Somos profesionales en instalaciones y mantenimiento eléctricos de oficinas, comercios, comunidades de vecinos, instalaciones de iluminación, acondicionamiento técnico y eléctrico en naves industriales que requieren de profesionales cualificados e involucrados en lograr resultados de calidad, eficientes y con garantía. Otros servicios que ofrecemos: instalaciones de fontanería, calefacción, aire acondicionado, gas. Contacta con Echeguren. Teléfono 608-97-4521. Bueno, pues parece que esta tarde, de momento, estamos todos pendientes del cielo, a ver por dónde se abre, por el este, por el oeste, suponemos que se abrirá por el oeste, que las nubes van hacia allá, ¿no? Hacia... veremos a ver por dónde. Bueno, la Agencia Vasca de Meteorología prevé que se produzca una mejoría significativa del tiempo esta tarde, de manera que las temperaturas superarán los 20 grados durante los tres días. Bueno, de momento tres días, porque el jueves parece que volverá a llover. Según las estimaciones de Euskalmet, hoy se comenzará a percibir ese progresivo ascenso de las temperaturas. Se producirá una práctica ausencia de precipitaciones. Durante los siguientes días, temperaturas en línea, ascendente, disfrutando del sol, si bien puede que llegue algún chubasco tormentoso que puede aguar la fiesta alguno de esos días, pero bueno, en definitiva, que por lo menos tres de sol, que habrá que aprovecharlos bien por si acaso, no va a ser que a partir del jueves se tuerza ya la cosa definitivamente. Hay que recordar que este mes de mayo ha sido, pues bueno, uno de los más lluviosos, según cuentan, que no hay datos que bueno, por lo menos que indiquen otro así desde que se recogen datos meteorológicos. O por lo menos, según otros, dicen que ese mes pasado, este mayo pasará a la historia como uno de los más fríos de la historia reciente. Bueno, a ver si va a ser que eso del cambio climático no es tanto. O está tan revuelto el mundo que hasta en eso también se nota. Bueno, pues vamos a ver si vemos el sol. Será la noticia de la tarde. Cariño, ¿dónde están mis calcetines? ¿Dónde siempre? ¿Y mis camisetas? En el segundo cajón. Parece mentira que llevemos 20 años casados. Oye, esto ya no es culpa mía. ¿Dónde están todos los muebles del salón? Es momento de hacer espacio en casa y decorarla con muebles de calidad y precio excepcional. Además, en Muebles Gorostidi de Global Deco te ofrecemos una financiación a tu medida. Muebles Gorostidi, Aracaldo. Y ahora en Muebles Gorostidi, compra con un 20% de descuento con el bono Decor hasta el 29 de junio. Ayara y Ra.